Aquí comienza Insomnia. I can't get no sleep. Tus oídos se transportarán a nuevos sonidos. Todos los lunes de 21 a 23 horas. Con la conducción de Gise Bowie, Marce Galateo, Ariel Amaral. No te duermas, te hacemos compañía. I can't get no sleep. Muy buenas noches, estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Un día más. Y empezamos con Babasónicos. Y esta canción... Para vos, putita. Putita que salió en un gran disco, Jessico, que los trajo a la fama. Digamos, a la fama, era a conocerse. Se hizo más comercial, ¿no? Y cambiaron también de disquería, o sea, de sello discográfico. Se pasaron de Sony a Pop Art, puede ser, se llama la... Pop, sí, ¿no? Art, sí. Pop Art. Buenas noches, señor Marcelo Galateo. ¿Cómo va? Hoy voy a hablar muy poco porque tengo la nariz recontratapada. Me va a reemplazar... Nasal, con la naricita. Hoy lo está reemplazando a Luca y me va a reemplazar a mí también, claro, Martina. Así que... Ahí está. Señor Ariel Amaral. Buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Yo muy feliz. Racing acaba de perder 3-1. Me alegró el lunes después de la tristeza del domingo. Gracias, Academia. Tristeza no tiene fin. Y la señorita Martina Amaral. Hola. La gracia celular, cerca. Querida. Típico, típico adolescente que la tiene incorporado, ya va a ser parte de la mano. ¿Bien? Sí. Grande está, grande, grande, grande. Ha pasado mucho tiempo desde que venía, sí, hace rato. Que grande, no, está muy grande. Que no pisaba por acá. Sí, cada día más grande y más linda. Bien, bueno, va a estar acompañando a nosotros en esta locura que se llama Insomnia, que va de 21 a 23 horas acá por Radio Box 102.9. Y además hoy tenemos la Rocola, ¿sí? Donde nos puedes llamar al 11-64-00-7047 y nos pedís tu tema, ¿sí? Cualquier tema. Va, cualquier tema no. Cualquier tema de los que sí nos guste. Sí, ahora que me acuerdo, un saludo a dos grandes oyentes, sí, de nuestros inicios, sí, y que estuvieron mucho tiempo y que sí, algunos a veces están. Solo Rosita hoy por su cumpleaños, sí. Horacio hoy también su cumpleaños. ¿Qué? Así, ¿no? Que tengan y hayan tenido un gran día y que lo terminen mucho mejor. No sabía lo de Horacio, lo de Rosita, sí. Lo saludo de Rosita, para sí. Solo Rosita. Solo Rosita, sí, sí, sí. Un saludo siempre grande. Siempre lo cruzamos en las fiestas retro. Retros. Ya les aviso. No voy a ir más a fiestas retro. ¿Por qué? No soy bienvenida. Así que mejor me retiro. Muy linda la fiesta Project. Sí. Así que bueno, la pasamos muy lindo. Nostalgia. Que se repita. Mucha no gente... quiero hablar mucho, pero no hablo más porque tengo la nariz retapada. Desde el espacio. Hola, qué estamos bueno, acá. Desde... Amor y Mindy, ¿no? Nenu, ah, sí, nenu. Hola, Nenu. Uniburo 1900, sí, me dijiste. Ay, Dios. Bien, así que estuvimos en la fiesta y justo hablé con Polito que nos preguntó, no pudimos verlo. Porque había mucha gente, muy lleno estaba. ¿Polito es el hermano del Polo? No, no, ¿no? Nada que ver. ¿Qué? No. Así que bueno, estuvimos ahí, bien. ¿Qué sé yo? Lleno total. Lleno total. Muy lindo, lo cruzamos a Claudio. A Claudio Balancer. Sí, ahí estaba ahí. Yo no lo vi, vos lo viste, después sí, nos saludó. Sí, lo vi justo, nos saludó. Sí, andaba full. Estaba Plasti también. Estaba Hernán también, sí, sí. ¿Quién es Plasti? Contale a la gente. Plasti es amigo de ustedes. Sí, es el dueño de Napolitano Argentino. Ahí está, que estaba en un VIP, ¿no? Bajó. Sí, no sé, estaba. Habrás hecho pis ahí arriba. Pero se puede. ¿Hay baños arriba? Sí, están los baños, sí. Ah, sí, ni abajo. Estuvo con nosotros, nada, estaba con la, no estuvo con la plebe, estuvo en el VIP. Claro, nosotros éramos, así, escuchame, vos. Nosotros que éramos de Insomnia, estábamos ahí en un rincón que nos daba, estábamos con los de CISO ahí, con la gente maquillando. Mucha gente grande, mayor, le encanta bailar a la gente grande. Sí, 70 mucha gente años bailaba también, más que yo. Vos tenés que fijarte también con quién se codea, Plasti. ¿Con quién? ¿Quién se codea? Gabriel Schultz. El Diego. Por eso famosa, estaba ahí. Claro, claro, claro, sí, sí, sí. Así que nos puedes escuchar. Sí. No, nunca nos vino a visitar, es verdad. Desde que puso el restaurante, nunca más vino. Se no quiere darnos solo. Palito, ningún voucher, ¿no? Para comer. No trajo, no mandó más a empanada de carne cortada a cuchillo. Nada. Y bueno, pero nada, qué sé yo, un esfuerzo. Acá es en carne. Claro. Bien, entonces, escuchanos hoy, pedinos tu tema. Hoy empezamos con Babasónicos, obviamente, de este gran disco que es Impuesto de Fe, ¿sí? Que, bueno, y ahora el 2 de junio hacen un showcito, una única función en Movistar Arena y quedan pocas entraditas. Así que si los querés ir a ver, hacen muy buen show. Y ¿te Movistar gusta Babasónicos? ¿Sí? Ahí al micrófono, ahí. ¿Te gusta Babasónico? ¿Sí? Sí. ¿Qué tema te gusta? A ver ya que sabes que decir que te gusta. La mató. ¿Irresponsable? No me acuerdo los nombres de las canciones. ¿Irresponsable? ¿Lo conoces? Sí. Bueno, a ver otro. Bueno, el que escuchamos están recién. En el microestadio de Lanús. Mirá vos. Muy bien. 25 y 26 de mayo, Babasónico en el microestadio de Lanús. Así que el que quiere ir a verlo, es buena oportunidad para escuchar. ¿Otro grupo que te guste de acá de Argentina? De ahora. ¿De acá de Argentina? Sí. ¿De ahora? Y capaz que no le gusta. Es que no escucha. No hay, no existe. No, pero sí, hoy estabas escuchando. ¿Qué voy a poner yo? Cuarteto de Nos, pero Cuarteto de Nos no es de otro lado, no es de acá. Son uruguayos. Pero... bueno, pero se escucha acá. Muy bien, señorita. Decirle papá, sos tarado. Decirle. Se escucha acá, no te va a gustar. También es uruguayo y sin embargo tiene integrante. Bueno, argentino. No, sí, pero no le des la razón porque está equivocado. Te la quiere. No, no, no, yo pensé que eran argentinos. ¿Sí? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, sí, uruguayo, uruguayo, es verdad. Miren, muy bien, Martín. Ahí sacó, muy bien. Sacó el gen Amaral. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a llegar a casa acá. La agarraba con el cinto. 1164-007047. Bueno, Estelares lo fue a ver en vivo también. Ah, ella. Mirá qué bueno. Ah, esas son bandas que son. Ah, bueno, y con nosotros los Fabulosos ahora, ¿no? Sí, qué ahí grande. Está, ahí está, también. Hoy tocaban Los Pericos en vivo en la Trastienda por los 23 años de Mega. 98.3. Ah, es verdad, tenés razón, Ari. Estaban tocando ahora. Qué bueno. Ah, se estaban entregando. Yo casi no vengo porque estuve peleando las entradas toda la semana, ¿y? A ver si conseguía, pero no. No, no se consiguió. No. ¿Pero se vendían o te las daban en Mega? No, te las daban en Mega gratis. Eso es lo que escuché. Sí, sí, sí, sí. ¿Dónde estuvieron los Fabulosos el fin de semana? En Coachella, ¿no? ¿Sabes? No me acuerdo. Sí, sí, sí. Vi el video hoy haciendo Mal Bicho. Muy bueno. En Puerto Rico, ahí está, en Coachella, Puerto Rico, sí. Muy bueno, después podemos poner algo, ¿eh? Me parece que hay algo en YouTube. Ay, sí, tiene que haber. Vamos con el próximo tema. Este fin de semana se presentó Hotel Miranda, de Miranda. ¿Qué le pasa? No hablamos de Juliana ¿Qué Gatas. Pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa a Juliana Gatas? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa que no arranca? No sé si estuvieron viendo, capaz que no. ¿Vos tenés redes sociales, Martina? ¿Ves TikTok? ¿Reels de Instagram? Bueno, ¿la viste a Juliana Gatas, la cantante de Miranda? No, no, no. No, no la viste, no, que estaba media drogadicta, me parece. No, estaba no, media así, como que se tocaba, sacaba la lengua. Sí, me estoy enterando que mi hija tiene redes sociales, ¿eh? Sí. Se le escapó, ¿no? Pisó el palito. Seguí preguntando, vas a seguir preguntando, que quiero saber todo hoy. Quiero saber pero todo. Pero si ya tiene 15 años. Dale, dejate de joder. Fuiste, amigo. No, no, todavía no tiene 15. Todavía no, todavía tiene 15. Disculpame que te diga, amigo, pero ya te ya fuiste. Está, mirá, todavía no tiene 15. Bueno, en TikTok fue viral. Y en los reels de Instagram también fue viral Juliana Gatas en un estado supuestamente... Estaba delirando. Sí, no sé medio qué raro, medio raro. Y bueno, hoy Cristian Castro también. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Se desnudó? Se desnudó. Bueno, pero bueno, no, desnudó, no, se sacó la remera. Acordate cuando se sacó con la tanguita esa, Cristian. ¿Te acordás? Estaba con la ya viene, les... ya viene, ya viene así, de esa forma. Me cayeron mal los hongos. Sí, no sé. La salsa, digo, esa. Dios mío. Llamanos al 1164-007047. Y lo que vamos a escuchar, porque sacaron este disco de reversiones con un montón de gente conocida. Y justo estamos hablando de Cristian Castro. Y vamos a escuchar entonces a Miranda featuring Cristian Castro, Prisionero. ¿Vale? Dale. Vamos. Insomnia. Comunicate con nosotros al 1164-007047. Niti Hermanos. Repuestos, calidad y precio en autopartes y accesorios multimarca. Línea nacional, importada y original. Visite nuestra tienda en Avenida 7 y Vergara, Berazategui. Por consultas y o presupuesto, comunicarse al teléfono 4356-0169 o 6079-9261. Seguinos en Facebook e Instagram como Niti Hermanos. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo. O visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex. Colorea tu vida. Un tatuaje es una experiencia única. Es una obra en tu piel y necesitas del mejor asesoramiento, confianza y calidad. Vic Bear. Trabajamos con todas las medidas de bioseguridad e higiene. En estudio privado, ubicado en Benito Pérez Galdós, 3671 Quilmes. Pedinos tu cotización al 1144-345688. Con la imagen de referencia, tamaño exacto en centímetros y la zona a tatuar. Para ver nuestros trabajos, seguinos en Instagram a Big Bear Tattoo Studio. Big Bear, una obra en tu piel. BZ, energía sustentable. Empresa dedicada a brindar soluciones en energía solar, termosolares, sistema de energía solar para ahorro o cortes de luz, climatización de pileta, luminaria solar. Seguinos en Instagram, arroba BZ Energía Sustentable. Contacto 11 2255 6424. Avenida Touring Club y Camino General Belgrano, Berazategui. Estás escuchando Insomnia por Radio Box. Hola Darío, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Caguille, presente. El lunes vamos, saludos para Marci, Gise. Arriba vamos. Está limpiando. ¿Qué le pasó a Guille? ¿Está en el baño? ¿Qué se estaba lavando las manos? Eran las cosas que caían. Claro. ¿Nunca te cayó una gotita adentro? Cuando no. ¡Tac! Y volvió una gotita, nunca. El beso de Poseidón. La gotita de agua cuando clic y vuelve, ¿no? Bien, vamos a ir a los... El famoso beso de Poseidón. A los estrenos de cine y primero en la cartelera. Pará, saludo para Guille. Ah, perdón. Yo pedí un tema. Que pedí un tema, Guille, dale. Claro, que así entra el sorteo. ¿Qué sorteo? 1164-007047. Escúchame. El reestreno de Batman, El Caballero de la Noche, el que no la vio en cine, vaya a verla. Porque la realidad es que es una la película. Trilogía, ¿no? Sí, ahora esta semana está, o la semana pasada, El Caballero de la Noche, donde está Heath Ledger como el guasón, el mejor guasón. Están a la venta Guardianes de la Galaxia. Sí. Ya, están a la venta. Sí. Y acá Ariel nos está recomendando. Evil, esperá que yo justo iba a ir a eso. Bueno. Tenemos Evil Dead, El Despertar, vos. Que me está diciendo Ariel que hay que ir a verla, ¿no? Que es muy sangrienta. Sí, sí. Buen terror, gore, muy gore. ¿Qué sería el gore? ¿Qué es gore? Gore es cuando hay mucha sangre. Recién me estaba cargando a mí. Bueno. ¿Qué te está diciendo gore? Claro. Ahí es para vos, gore. Eso te hace mucho terror, gore. Empieza el baile El Humo Bajo el Agua, que es la película de Mariano Martínez con Rodrigo Guirao Díaz, haciendo de una pareja de Purple, no sé. Humo Bajo el Agua. Y la princesa Mononoke, ¿sí? Ventas anticipadas del la Caballero la Princesa Mononoke. Es de los estudios Ghibli, creo, ¿no? Exacto, sí. ¿Los contenido estudios qué? De los estudios Ghibli, de los que hicieron a Totoro y todo eso. Ahí está, pues ya sabe, ¿viste? Mirá, la trajimos mirá, para no, eso, no, no, ahí sabía. Está. La princesa... ¿A Totora dijo? No, no Totore. Totoro. Totoro. ¿Qué? Es un Totoro. Amigo Totoro. Es un ah, no lo vi. Bueno, vos no sabés nada. No, no, porque él no le gusta. Ya yo estoy miro viejo, entendeme que estoy. La única que vio él es de Chihiro. El viaje, ¿te acordás? El viaje de Chihiro. Bueno, es parecido, muy bueno, así una cosa sí, así. Bueno, ah, bueno, ahí está, como ahí para va, que sepas. Las ventas anticipadas de Batman el Caballero de la Noche Asciende, que es un reestreno. Guardianes de la Galaxia, volumen 3. Caballeros del Zodíaco. Esa la quiero tiene ver, pinta y está muy buena. Los Flash está muy bueno. Flash también oh, viene. Los avances de Flash vienen muy buenos. Esa es buenísima. Está Batman con la aparición de Michael Keaton. Michael. Oh, Martina me dijo que iba a verla. Quiero verla. Sí, esa sí está para sí. Y bueno, las mejores vienen ahora, en mayo. Batman el Caballero Asciende, Guardianes de la Galaxia volumen 3, Los Caballeros del Zodíaco y Machine Gun Kelly, que no sé quién. Ah, ya sé quién es. Era el no, exnovio de esta mujer tan hermosa como es, la protagonista de Transformers. Sí, Megan Fox. Que ya no está más con ella, ¿eh? Bueno, vamos con el próximo tema. Con este señor, que es mi tema, ya terminamos con mis temas. Con este señor que estuvo varias veces en Quilmes, ¿sí? Y le cantó la canción a este gran artista que viene ahora al Sudamérica, que es Morrissey. Sí. Again, vuelve. Y se llama Leo García. Leo García, que es muy está muy latente y muy activo en las redes Josefina sociales. Josefina mira MTV y Megan Fox. Muy bien. Muy bien. Vamos con Leo García, Morrissey, dale. Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey, que me extrañas más de lo que ella te extraña. Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey, con quien estabas la vez que te llamábamos. Pero hay algo que vos no sabes, y es que hablamos mal de vos una vez, y bien de alguien que no conoces. Los dos nos cansamos del amor, no sabes lo que es cansarse. Ella escucha Bjork, Bob y Beck. Ella repite la palabra DJ. Ella escucha el disco que te regalé, pero sé que no sabe de Morrissey. Morrissey, Morrissey, Morrissey. Morrissey, Morrissey, Morrissey. Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey, que dejaste mis llaves en el auto de ella. Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey, que tus amigos saben más que vos de ella. Pero hay algo que vos no sabes, y es que hablamos mal de vos una vez, y bien de alguien que no conoces. Los dos nos cansamos del amor, no sabes lo que es cansarse. Ella escucha Bjork, Bob y Beck. Ella repite la palabra DJ. Ella escucha el disco que te regalé, pero sé que no sabe de Morrissey. Morrissey, Morrissey, Morrissey. Morrissey, Morrissey, Morrissey. Radio Vox 102.9. All the people all around the world. Bueno, continuamos acá. Pensé que cuando dijo hola, oh, la la, pensaba I oh, love you, baby. Y bueno, oh, pero la, en esa la, época. La, la. Escúchame, El Exorcista del Papa está en cartelera. Sí, por eso quería verla, dije. Ah, ya está en cine. Yo había entendido, sí. No había entendido. Seleccioné, bueno, el fin de semana teníamos que seleccionar una o la otra, claro, no daba para claro, ver las dos. Claro, claro, sí, sí. Ahora, sí, cuando sí. Salimos, estaba en la sala ahí contigo, acerca, digo, casi que nos metemos, pero. Claro, miramos. Era una ahí, maratón dije, de películas. Ah, maratón de películas. ¿Te acordás que antes había en el cine el continuado de dos películas? Che. Te morías adentro del cine, pero no importa. Sí, sí, sí. Al que le gusta el cine, está bueno, ¿sí? ¿Cómo es esto? Ver. Yo me acuerdo que en La Valle eran común de ver nunca, dos películas. Nunca conocí un cine de ahí. ¿De La Valle, no? Nunca me Mi mamá me llevaba siempre ahí, ¿sí? Yo iba acá al Cervantes. Sí, vi el Cervantes y el otro donde está la iglesia del puente también fui al cine, ¿eh? Muy lindo el cine. El Merazategui también había. Merazategui, sí, había yo cine. Sabés que vi ahí Ghostbusters y Chatrán. Chatrán, te lo juro. Yo Las lo vi. Aventuras de Chatrán. ¿Cómo lloraba? No. No, yo lo vi. Yo, claro, no. Yo ahí en Berazategui, donde está el bingo, estaba el cine de Berazategui. Yo en el cine vi Tiburón. Sí. Ahí en el Colonial, me acuerdo. Ah, mira. Todos los perros van al cielo. Ay, oh. Dios, qué película tan. Ay, cómo lloré con esa película, Ico, Ariel. Trapito. Era toda la deprimente. Dios. Era toda la época de García sí, Ferré, sí, ¿viste? Sí, García Ferré estaba full. Los Bañeros. Bambi, El Rey León. Los Bañeros Más Locos del Mundo también. ¿Sí? Sí, esa yo vi, mira, en cine ahí en el Colonial vi la de Franchella, Los Exterminators. Qué guay. La esa. De Monguite. Monguito. Monguito con la porcel era. Monguite. Qué trucho que sos. Y después de lo mejor que la vi de en Alf cine. Estaba de lo mejor yo. Que vi en cine, me acuerdo, fue Monster Inc. De las primeras animaciones. Nosotros que vimos de primeras animaciones. Me parece no que no sé. Shrek, ¿la vimos en cine? Puede ser, no me acuerdo. Nosotros parece que Shrek vimos algunas sí, en cine. Sí, Shrek, sí, yo lo vi. Pero, bueno, te decía, ahí era re lindo el cine. Yo no sé por qué lo cerraron el de Berazategui. ¿Sí? Hoy, lunes 24, el cine va a estar cerrado. Así que el que fue se jodió. Porque van a cambiar los aire acondicionados, están diciendo acá en la página. Escuchame, ¿se hace el programa el lunes que viene? Ah, primero de mayo es. Primero de mayo, día del trabajador. Acá el operador, no sé si va a querer. Él tiene que venir, pero vamos a ver, eso lo vamos viendo. Porque pero es el trabajo de él, sí, ¿cómo lo vamos a hacer trabajar? La verdad que no vamos a venir, seguramente. No. Así descansamos manga todos. Manga de vagos, aunque sea si nosotros lo hacemos por diversión, amor, ¿cómo sí, no vamos a venir? Pero igual, pobre el operador es el día de. Bueno, que venga trabajando. Lucas. Que venga Lucas, ya fue. Que venga Lucas. Que vos lo pasas bien, pero pobre, el operador ya debe estar cansado, claro. Ya no lo soporta más. Claro. No lo quiero ver la cara. El día martes permanecerá cerrado y el lunes también, el cine. Así que los que quieren el lunes y martes se joden. Pero lo bueno es que. El lunes y martes se claro, toman. Claro. El tema es que están cambiando los aire acondicionados para la gente. Sé que se rompieron o algo, así que. Ah, pero no primero y. Porque no, primero no. De mayo ya sabemos que está cerrado. Está cerrado. 24 y 25 de abril, ahora. Hoy y mañana. ¿Sí? 1164-007047. ¿Con qué vamos a ir, señor? Ayer estábamos mirando Rocky. Rocky 4. ¿Qué película, eh? ¿Cómo yo digo? ¿Cómo no todas. Te.? Yo cuando le estaba pegando a Iván Drago, ¿cómo no pones las manos, Rocky? Se dejaba, o sea, se pegar, dejaba ¿viste? Pegar. Yo me enojaba, ¿viste? ¿Cómo? Un Stallone que dio su vida para Rocky en su primera película, vendió todo de su hasta era su actor perro. Pornográfico. Sí, era actor pornográfico. Creo que hizo una o dos películas pornográficas. Con Yuya, dice que hizo una. Mentira. ¿Viste que Yuya también hacía? Bueno, Yuya también hizo una película pornográfica. Yuya bueno. Y Lipita, depende de cómo la querían. Así que, bueno, Rocky o Sylvester Stallone dejó todo para esa película. Invirtió todo. Igual hasta que el perro vendió. Sí, después lo fue a buscar de vuelta. Sí. Porque él amaba a su como perro. Que la habían peñado, creo. Una cosa en che, pero vos no me vas a dejar dormir hoy. ¿Sabés que te voy a pegar una patada? Esta de ayer que venía. ¿Sabés sí, ¿sabés por qué? Porque no. Andate, andate a dormir otro lado. No, vos andate a dormir otro lado. Si a vos te molesta, mira. Tiene la nariz chiquita y duerme. Claro, es un mosquito. Dios mío. Bueno. Ay, Dios mío. ¿A vos te parece? Bueno, entonces, Rocky y hasta las Creed creo que hizo él, ¿no? las escribió. Creo que sí. Sí, hasta la script. Y participa, creo. Pero la última no. La última es solamente Jordan. Sí, la vi, vi la, los avances y él no está. Es como que no aparece. No, no aparece él. Lo lamento. Ya vi las, los avances. Igual. ¿Aparece o no aparece? No, la no última, sé. Última, te digo yo. La que va, la que sale ahora. La que sale ahora no aparece. Todo, están buenas las Creed, pero... A mí no me gustaron. Rocky, ¿no? Rocky. No, no me gustó ninguna. Rocky, malísima. Rocky. Y bueno... Él como que quería seguir, ¿viste? Quería seguir. Bueno, ¿qué pasa? Vamos entonces con primero a ver con qué... vamos con el James Brown. De Rocky 4, sí. Exacto. Los dos temitas, los dos mejores de Rocky 4. Dale, vamos y después volvemos con más Insomnia. Dale. Knock it out, Insomnia. Comunicate con nosotros al 1164-007047. Taller NB. Mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica, aire acondicionado y electricidad del automotor. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook e Instagram como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono 11 40 41 32 15. Avenida Mitre 5083, Espeleta. Saraswati. Espacio integral para la práctica de yoga. Clases personalizadas, presenciales o virtuales. Eso lo decidís vos. Vení a disfrutar de un momento agradable para tu cuerpo y mente. Llámanos al 15 65 38 66 70. Saraswati. ¿Querés viajar seguro y tranquilo? Remisería Travax es tu mejor opción. En Quilmes y alrededores hay una empresa con más de 35 años de experiencia que te acompaña a donde vayas. Remisería Travax. Para pedir tu auto, comunícate al 4200-7051 o 4250-3695. O mandanos un WhatsApp al 1160 985705 con tu ubicación y destino para que vayamos por vos. Autos confiables y con todas las reglamentaciones vigentes. Y ahora también factura electrónica y pagos por Mercado Pago. No lo pienses más. Remisería Travax. Es viajar seguro. Berazategui. CR. Salón Unisex. Tu lugar, tu imagen. Cortes de vanguardia, peinados, coloración, alisados. Especialista en alisado fotónico y extensiones. Asesoría de imagen, maquillaje. Dedicación exclusiva a novias, quinceañeras, madrinas. Te ayudamos con la imagen de tu fiesta. En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, a metros de Avenida Montevideo. Teléfono 4252-2307. O bien búscanos en Facebook e Instagram. CR Salón Unisex, el lugar que estabas buscando. Búscanos en nuestras redes sociales. Insomnia y entérate de todas las novedades. Bien, continuamos acá en Insomnia. Lo que escuchábamos eran dos temitas seguidos de la película Rocky 4, donde Iván Drago. Gimnasia le está ganando a Huracán 1-0. Che, escúchame, yo sé que ustedes no quieren hablar del fin de semana. ¿De fútbol? No tengo ningún problema hablar de fútbol. ¿Por qué no? ¿Qué onda con el partido Independiente? A mi gusto, un partido mal planteado. Demasiado defensivo. Completamente inconexo la defensa. Perdón, saludo para Luca, que está gripadito. Ahí está. El bebé. El bebé. Se sentía mal. Oh, qué blandito que son todos ahora. A la mañana, raquetazo. Raquetazo. Escuchame, mal planteado y mal. Para mí, un mal planteo. O sea, a mi forma de entender, o sea. Sí. No soy el técnico, obviamente. Claro. Pero no hubiera salido a jugarle a River con un planteo tan defensivo, sin creación en el medio que pueda llevarle la pelota hacia adelante. O sea. Sí. ¿Qué sé yo? Los laterales de River y si no tenía que cuidar a nadie. ¿Cómo no van a ir y venir? Iban, se tomaban un mate. Volvieron a comprar un pancho. Yo no lo vi, dice que no hicieron más goles porque no quisieron. No pudieron. Yo creo que porque no estuvieron finos, nada más. Bien. Porque de querer, yo creo que querían igual. Che, ¿cómo? Golazo el de Barco. ¿Cuándo hay elecciones? Terrible gol. ¿Cuándo hay elecciones? ¿Barco el que jugaba para nosotros? Sí. ¿Nos hizo un gol? Mirá. Sí, un golazo. Ah, qué lindo. ¿Cuándo hay elecciones en Independiente? No. ¿Elecciones? Porque no. Ya hubo. Pero no, porque tienen que volver a elegir. No, van a poner uno así con dedo. ¿Posta? ¿Eh? Porque yo había escuchado. De momento está Grindetti. Ok. ¿Grandinetti? ¿Está de cosa? Grindetti. Que es el Lanús. Exactamente. No, claro. El intendente. Pero lo que pasa es que Grindetti también creo que está en campaña política. Entonces, intendente. En 30 días probablemente quedaría Juan Marconi a cargo. Ok, eso es lo que yo. El escuché. Papá de. Del que juega. Marconi. Juan Marconi, no, el hijo del. Ah, no, el árbitro. El que juega es Marconi. ¿No? Claro, el hijo del viejo árbitro Marconi. Ok, ¿Boca cómo viene? Boca ayer un mal partido también con Central, aunque bueno, rescataron un punto sobre el final. Mirá, con el gol de final de cabeza. Empataron. Se le viene el clásico. 2-2. Sí, clásico River Boca. Golazo el primero de Gianetti de Rosario Central, un golazo. En dos fechas, si no estoy equivocado, ¿no? El 7, fin de semana, domingo 7. Domingo 7 de mayo, se lastimó el brazo el señor. Domingo 7 de mayo, partido. Creo que es en cancha de River, si no estoy equivocado. Cancha de River. Por eso ayer también, tanto Enzo Díaz como Enzo Fernández se hicieron amonestar en jugadas idiotas para limpiarse justamente. ¿Todos contra... se llaman Enzo en River? Hay, al menos ¿sí? esos dos. Enzo Pérez, perdón, Enzo Fernández ya no está. Enzo Pérez y Enzo Díaz. Perfecto, bueno, llámanos al 1164. Ah, perdón, perdón, y Racing acaba de perder. 7047. Pobre la gente que fue, ¿no? Y bueno, no pueden a dos todos juntos a la Libertadores. No, al menos están jugando a la Libertadores y nosotros ni nada. La B vamos a jugar. Bueno, ojalá que no. Nos puedes escuchar en www.fmradiobox.com y si no, acá en la frecuencia modulada Vox 102.9. ¿Con qué vamos a ir? Con la sonora de Bruno Alberto. Sí, Pancho son... y la Sonora Colorada. ¿Te acuerdas de Pancho y la Sonora Colorada? ¿Qué te acuerdas de cantar? Cachete, pechito y ombligo. Murió, ¿no? Che, sí, podríamos... sí, bailo, cachete, che, antes cachete, de terminar podríamos hacer tipo una cosa para levantar. Hoy no, no, hoy está resfriado, no tengo ni idea. No importa, pero nosotros no, sea, no podemos... mala. Podemos nosotros... Si ustedes dos tienen menos dos, no, con... ¿cómo Dios? Nosotros menos dos? Si vos no tenés dos. Menos dos, ¿no? ¿Cómo nosotros menos dos? Vos porque querés estar acá entre medio de nosotros. Ah, si usted es todo rock, no sabe. No, no, pero podemos poner. No, te gusta el sanguchito, gordo, juguetón, Escuchan toda esa música amarga, media. ¿Qué va a tener con nosotros? No, depresivo, nada. No. Martín iba a pedir algo de Gorilas de cuando fuimos al cine. A ver, no sé. Vamos entonces con la sonora de Bruno Alberto. A ver, escuchá. Dale, después volvemos con más Insomnia, dale. Cruzando el río junto a mi canoa y tú estabas lejos. estoy mirando para hablar, porque estoy mirando el celular. Bien, la sonora de Bruno Alberto y ahora se me hunde la canoa. ¿Sí? Hablando de esta música tipo cuarteto, ¿qué le pasó a Ulises Bueno? ¿Se sabe por qué deja la música o no? No escuché nada. Yo para mí es por adicciones. ¿Por falopa, decís vos? Sí, para mí sí. Para mí la última vez que estuve internado no fue por una neumonía, sino por una sobredosis de droga. Porque para que se vaya estando justo en la cresta de la ola, que estaba muy bien. Hace tiempo que no se sabe, viste, en un momento estaba en todos lados, ahora. Y bueno, pasa. Lo raro es que no empieza ni Mirta Legrand, ni Tinelli. Che, no, Tinelli en julio. Ni Susana. Tinelli ya. Ni Andy Kunesov. Todavía no. Nada. Mirta todavía no se sabe. Capaz que se va para el 2, Yo creo que sí, para el 2, porque 1-1 Argentina, 2-1, perdón. Golazo de Gimnasia. Golazo de Gimnasia. Argentinos. Golazo de Gimnasia fuera del área. Qué tarado. Me hace quedar re mal, o sea. Pero es un chiste. Sí. Creo que otra vez les cano. Me hace quedar mal. Bueno. Había empatado Argentinos Junior y ahora gol de Gimnasia otra vez. 2-1. Salió mal el arquero y el otro la clavó al medio solo del arco. Bueno, el fin de semana, viernes, falleció Calabrese, el gran cocinero argentino. Cocinero argentino, pero además fue ayudante del Gato Dumas durante años en la tele. Era el ayudante del Gato Dumas y enseñaba en la escuela de Gato Dumas hasta hace poco. Sí. Tuvo un paro cardiorrespiratorio en la casa de la hija. Y bueno, este fin de semana lo despidió su familia. Por eso va a haber muchos cambios en Canal 9, donde tenía el programa él. Ah, ¿no estaba en Canal 7? No, él se fue de cocinero, se fue en el lugar de Ariel. ¿Viste Ariel y la cocina, el cocinero este Ariel que está en el Ariel TV? Ese medio raro. Bueno, se fue ahí a Canal 9, ¿sí? Bueno, ahora van a estar hasta mayo con diferentes cocineros. Y después en mayo van a decidir. La radio que vuelve es FM Horizonte, en 101.9. ¿Sí? Radio Perfil sería esa, vuelve Horizonte. Bueno, es tipo Aspen. Claro, exactamente. ¿Nunca escuchaste Horizonte? No. ¿No? La verdad que no. Era, es una la copia. Nueva hora sí, es, creo que sí. Así era. Horizonte. Sí, es verdad. No. Cacho Garay. ¿Qué le pasó a Cacho Garay? Revela estaba la en razón. Cana, ¿no? ¿La habían metido en cana? Sí, por... ¿Violencia de género? Sí, no sé, es medio raro. Hay que tener cuidado. Medio raro. Hay que ir ahí al edificio que está acá en Cravioto y... Che, y Mosconi ahí. Escúchame, ¿viste la familia Rosarina que se cruzó con Bono en Londres? Pero no era Bono, era uno que... Ah, ¿un invitador? Un invitador que hacía de Bono y la gente estaba re contenta y nunca se dio cuenta. Estaban todos, hasta creo que el guitarrista también estaba. No era igual, pero el otro Bono sí, Y McGregor también estuvo en Argentina. En Argentina, comiendo también un guisito en el sur. Sí, lo atendieron muy bien sin saber que era él. Después empezó, porque el tipo cuando entró McGregor, mira, como que lo miraba, ¿viste? Y él decía, no se dio cuenta que era yo. Entonces cuando empezaron a preguntarle y empezó, pero yo ya te conozco, le dice, vos sos el actor de La Isla, por esa película. Por esa película te saqué. Y ahí dice, no me podés sacar por la película. Bueno, y al final después contó de que habían sido buenos anfitriones. Sí, sí. Muy bien recibido. Muy bien recibido. Y que él se pensaba, porque afuera decía que vendían accesorios de celular. Y cuando se dio cuenta que estaba adentro no había vendido nada. No había nada. Le robaron todo. No, porque se ve que antes era accesorio y no había accesorio celular. Así que bueno, una gran anécdota. Acá la gente le gusta. Es más, Robbie Williams estuvo en el sur pasando sus vacaciones hace dos semanas atrás. Nunca nos dimos cuenta, los argentinos, estuvo ahí con su mujer en el sur. Sí, la pasa del país argentino muy lindo. Es muy lindo. Y yo todavía no conozco Córdoba, mirá. 1164-00704 y no la vas a conocer, por tanto que me estás cargando, no la vas a conocer nunca. Sí, claro. Escucha. Bien, guay. ¿Qué vamos a con tu... ¿Vamos con mi bloque? Sí, con tu bloque. Vamos a arrancar haciendo un poquito de música internacional. Bien. Este tema lo escuché alguna vez en El Silencio de los Inocentes, o El Silencio de los Corderos, la película. Sí. En el momento que secuestra a la primera chica. Tom Petty haciendo American Girl. A ver, lo está buscando. Dejarle Creed, dejarle Creed, que está buenísimo. El silencio de los inocentes, gran música, gran película. Vamos. A ver. Ahí está, dale. Y ahí se va sonando Tom Petty haciendo American Girl. Y acordate que podés pedirnos nuestro tema hoy para la Rocola acá al 11-64-007-047. Escuchá, The Goonies. La señora Cyndi Lauper. La película de Goonies, sí. The Goonies. Clásico de los 80. Sí. She va. Me encanta. Me encanta ella. Y ahora de afuera nos volvimos para adentro. Vamos a ir con un poquito de rock de acá. A ver. Los Pere García haciendo Todo Eso Que Nos Queda. We'll be right back. Insomnia, comunícate con nosotros al 1164-007047. Continuamos acá en Insomnia por Radio Box. Voy a ver, ahora voy a hablar bien con Miguel porque me está mandando un mensaje que quiere. ¿Qué quiere ese pibe? Che, está muy ocupada, me pone. David me preguntó si le gustaría escuchar el primer single. Claro que sí, que me lo, que nos mande al a la radio, ahora le voy a decir. Los Pérez García, la primera vez que los escucho, ¿Te gustó? Sí, es como una banda que es nueva. No, estábamos hablando de eso con el Conde. En el 98 él ya tuvo su primer corte de difusión acá, el disco de difusión de la banda. Mirá, entonces y o sea que estoy como después de tanto fuera tiempo, del después, sistema. No, pero recién ahora después de tanto tiempo se está haciendo un poquito más masivo. Qué los bueno. Pérez no es algo que se haya escuchado mucho. Ok, perfecto. Sin embargo, este tema está muy bueno. Sí, es como porque parece una banda muy actual, por eso. Totalmente. Sí. Bien, señor. Vamos a continuar con rock nacional, pero no es elegido por mí esta vez. ¿De quién es? ¿Qué vamos a escuchar, Martina? Arruinarse de Tambiónica. Bueno, ¿cómo le gusta a los chicos Tambiónica igual, Y a Chano también. Chano también. ¿Escuchaste algo de Chano? Sí. Sí, mira, ¿viste? La edad de ella le encanta. Toma. Bien, vamos a entonces. El cable. Qué malo que sos, sacarle vos habla. Señal de entonces, wifi. ¿Cuál es el tema, Martu? Arruinarse de Tambiónica. Dale, vamos con Tambiónica, arruinarse, dale. Quise hablar, pero vos querías pelear. Y a mí tanto me gustó que no te duré ni un round. Y a veces pienso cuando me quedo solo. Te extraño, te lloro. Yeah. acciones. Estoy pagando el precio de mis buenas intenciones. ¿En qué estaba pensando cuando me vine acá? Tiene que haber alguna buena forma de escapar. Si bien algunas cosas pudieron mejorar, me está aburriendo esta mentira de la libertad. Y a veces pienso cuando me quedo solo. Te extraño, te lloro, qué lindo arruinarse con vos. Te juro, linda, me está costando mucho. Termino los días cansado de extrañarte. Y el día estuvo mal, hoy te soñé. Odiabas el amanecer. Y yo también quisiera comprender que estás muy lejos y que no te importa nada de lo que me pasa. Y cada vez que pienso en vos quiero volver. Y el brillo de tus ojos no puedo ver. Detesto no saber si te acordás de mí o no te importa nada de lo que me pasa. Y el día estuvo mal, hoy te soñé. Las noches con el Bien, continuamos en Insomnia acá. Estamos hablando con David. Que ahora dentro de un ratito, antes de terminar, le dijimos que nos pase el single, porque Miguel está medio ocupado. Lo que acabamos de escuchar es Tambiónica. Tambiónica. ¿Cómo era? Haciendo... ¿Cómo era? Arruinarse. Arruinarse. Muy bien. 1164-00704. Bueno, y ahora vamos a ir con un bloquecito un poquito más actual. Claro. Sí, también parte elegido por Martina, ¿eh? Claro. ¿Cuál es el...? ¿Qué vamos a escuchar, Martina? Pistolas de Voz y Cirilo Persa. Dale, vamos con Pistolas. ¿Está en Spotify? Yo sé que está en la plataforma de videos. Ah. A ver, busquemos. Bueno, pero podemos poner el Festival Mastai, creo que era. Tanto, a Bizarrap con Pablo Londra también. Creo que en el Festival Mastai fue. Sí, lo escuchamos nosotros, no lo escuchamos nosotros acá, el sí. Tema ese, creo. Sí, sí, cuando sí. Salió. A ver. Ahí está. Vamos con entonces con. Cirilo y los Persas. Ahí está. Junto a vos haciendo Pistolas. Pistolas que se disparan solas.

Bien, continuamos con Insomnia acá por Radio Box. ¿Cómo se llamaba la canción? Ya no sé qué hacer conmigo. Ahí está, ya no sé. Yo sí sé lo que hacer. Tengo ganas de ir a dormir. 22:35. Vamos a ir con una banda que para mí fue una de las mejores bandas de tango, ¿no? Este tango nuevo y obviamente Santaolalla. Justamente en todo esto, un saludo para Javi que me estaba pidiendo poner Rencor. Ah, mira, un tango también. Mira. Pero bueno. Santaolalla que hace como una fusión electrónica con tango y obviamente este tema con Cerati es genial. Vamos a escuchar entonces el bajo fondo con featuring Gustavo Cerati, Mareo, dale. Yeah. Bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box. Ya mismo podemos llamar a Migue sin avisarle, a ver si nos atiende. Tanto que quieren salir, señor operador, vamos a hacerle la contra. Claro, claramente. A ver si nos atienden. Hola Susana, tienen que decir, para ganar el premio. Vamos a ver. Hola. Hola. ¿Qué tal? Tenés que decir hola Susana si no ganás el premio. A ver, a ver, a ver. Están hablando. Buenas. ¿Cómo están? No dijiste hola Susana. No dijiste hola Susana. Hola Susana. Ahí está. Hola Susana, boludo. Hola Susana, boludo. ¿Todo bien? Tenés que hablar, ¿eh? Sí, todo bien, estamos acá en el estudio y bueno. Sí. Acá este gilipollas. El Divo, ahora se sentó ahí, viste, y no quiere hacer nada. Claro, pero te quiere hacer hablar a vos. ¿Llamé? Claro, viste. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien, vos? Sí, tranqui, tranqui, acá, viste, preparando el tema. Que salga a hablar ese hombre, que queremos escucharle la voz. ¿A qué? Hablá ahora. Habla ahora, Luis. ¡Hala! ¡Me recago en la mil! ¿Qué están tomando ahí ustedes? ¿Qué están tomando? ¿Alcohol? Yo saber. ¿No? ¿O qué están fumando? Me estoy bebiendo. Escúchame, sí, Migue, este hombre me está diciendo que están por sacar un single. Claro, sí, tal cual. Hoy no tiene ganas de hablar, Migue, ¿viste? Está medio hortiva. Quiere que hable. Che, Migue, pero no es forma. Después le digo. Ahora que salga a hablar David. Claro, David quiere hablar. Tiene ganas de hablar hoy. Aquí estoy. Ahí está. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, graciosa. Bien. ¿Qué? Cuéntenme. Ay, dale. Estoy empezando a. Me está empezando la tonadilla como a molestarme un pelín. Escuchame, eso ¿qué? Es cuando mi abuela era joven. Eso cuando tu abuela era joven. Y está muerta, ¿sabes? 20 años. 20 años. Escuchame, comentanos un poco el tema este que van a sacar el single. ¿Lo van a sacar en alguna plataforma de Spotify? ¿Dónde lo van a sacar? Bueno, sí, va a salir, obviamente vamos a meterlo en todo, en todas las plataformas. Básicamente, tenemos unos amigos en común que son de Ucrania. Ok. Aparte, recuerdo bastante bien de que el primer show que hicimos, ¿te recuerdas? Cuando fue sí, en Houston. Sí. Esos amigos vinieron, no, que en principio. Llegaron más gente de Ucrania que no querían venir por el hecho de la situación en el sí, país. Sí, de la situación de la guerra, sí. Ajá. Yo he seguido desde el principio esta guerra que sé que no tendría que decirlo, pero me tengo que mojar. Creo que es totalmente injusta. Totalmente se están cometiendo atrocidades ahí. Sí. Tengo gente, además, conozco gente que es rusa que también está en contra de esta guerra. Pero no solamente se trata de eso, también se trata de las guerras en el mundo. Aunque sí. Se llame Kiev, trata de pues eso, de que un día te despierto, tu vida es perfecta, y de repente un día sin saberlo, ni comerlo, ni beberlo, ¿no? Ahí te han caído cuatro bombas. Bien, escúchame, entonces, ¿cómo es que se llama? Porque no escuchamos bien el nombre, David. ¿Cómo era? Kiev. Es la ciudad donde empezó. Sí, donde está, donde ahí está. Kiev. Es donde empezó. Fue el primer bombardeo de la guerra ucraniana fue en esa ciudad. Ok, perfecto. Viene entonces con este single. Sí. Me lo van a mandar ahora, después. Tenemos mucho material, pero hemos decidido que vamos a empezar a lanzarnos al aire con este. Ok, perfecto. Bueno, Migue no tiene ganas de hablar, ¿viste? Hoy está medio hortivo. Está igual que Marcelo. Ay, miedo me da. Escúchame, David, porque tenemos medio con tema de tiempo. ¿Me los van a mandar ahora, dentro de un ratito, el tema, si lo pasamos? Bueno, la idea era tocarlo en vivo. Ah, ¿tienen para tocarlo en vivo ahora, ya en este momento, en estamos este instante? En el, es que estamos en el estudio. Ok, y bueno, entonces, cuando quieran, comiencen. Cuando tú me digas. Y bueno, ahora, señor. Pues démosle. Mikey. Dale. Oye, a ver, vamos a escuchar. Okay. It was a day like all the rest. The firestorm is struck over here. This sorrow, desperation from your first years. ¿Estamos ya? ¿Y qué vas a decir ahora? ¿Lo escuchaste todo bien? Sí, escuché. Lo que pasa es que se habían quedado en silencio y digo, uy, o se nos cortó la comunicación o fuimos nosotros. Muy bueno, ¿eh? Che, Miguel, ¿sabes qué me hizo acordar en un principio? A una, sí, a una versión de Children, de Robert Miles, cuando empieza. Pero un pedacito de la electrónica. ¿Sabes qué pasó? Mira, este me vino como una idea y empecé a tocar, ¿viste? Me puso. Pero digo, lo escuché bien, ¿no? Me pareció. Sí. No, tal cual. Es que acá no se puede estar con acá con el operador. Vos sabés, Miguel, ¿no? ¿Cómo es? No, lo conozco. Bueno. Ahora te pone una tarantela o algo, ¿viste? No importa. ¿Cuál es el que vos, David, cantabas, ¿no? Sí. Ah, okay. Cantábamos los dos, de hecho. Ah, los dos cantaban. Perfecto. Y este vos haces los coros. Escuchame, y este tema. Este tema. Así no se puede, ¿eh? Así no se. ¿Sabes qué me hace sentir cuando escuché, viste, el documental ese de los comidas nuevos que salió? ¿Te acordás? ¿Viste? Cuando escuché ese documental de los comidas, lo escuché este boludo. ¿Sabes qué? Soy en la radio y también me cago de risa también. La verdad es que, mira, resumidas cuentas, me hizo volar. Paso tocando sintetizadores, viste, todo el día. Y este solo canta. Bueno, ¿qué más quieres que haga? Ay, Dios. Hago las letras, ¿qué quieres que más que haga? Che, se van a pelear ahí ustedes. Ya se disuelve el vato, ¿eh? Ya sacaron el primer single y ya te están pegando. Si tú supieras cómo acabamos aquí todos los días. Ay, un single y ya guerra de egos. Sale como trompa. Si nos sacamos de los pelos, nos arañamos y todas esas cosas. Se pega con la toalla mojada, dicen también. No sé, yo escuché por ahí. Uy, la canoa, no, y el barco entero. Qué loco ese chabón. Bueno, che, escúchame, lo que tenemos que hacer fuera de broma es escucharlo bien grabado, porque la realidad es que la fidelidad de la llamada por teléfono sí. No es la misma de lo que podemos disfrutar. Así que después tiranos en qué plataforma lo vas a subir, si en Spotify, si en YouTube o dónde lo podemos escuchar. Saldrán todas en Spotify, en Apple Play. Sí, en Apple Play. Nosotros no tenemos. El nombre Apple dijimos Play. ¿Quién? Disculpame. Bastante que tenemos ¿quién? Un Android por ahí. La ciudad donde fue el primer bombardeo de la guerra de Ucrania. Ok, excelente. ¿Cuándo lo sale? Vamos a intentarlo sacar lo más pronto posible, en 3 semanas máximo. Un mes top. Ah, o sea que es primicia hoy. Ahí está, perfecto, sí. ¿Viste? Sí. Lo hemos compuesto. Bueno, sacamos porque lo sacamos. Bueno, buenísimo. Bueno, me pone contenta escucharlos. Llamen más seguido, así nos reímos, pero más temprano. Manden dólares, por favor. Con $3 estamos, pero bien. Es una muy buena inversión hoy que el dólar tocó los 4.80. Aparte, a 4.50, ¿cuánto está ahora? 4.80. Con $3 me hago alto guiso. Somos felices. ¡200 pesos! Bueno, chicos, muchas gracias por estar siempre con nosotros y tener re buena onda. Les mandamos un abrazo a los dos y nos estamos viendo pronto. Siempre lo saben, estamos conectados. Y bueno, siempre que nos toca un lunes, el corazón con ustedes, chicos. Ahí está, siempre. Muy bien. Los y quédense, mucho. Quédense por ahí que nos vamos a volver con un bloquecito de fiesta en un ratito. Nos estamos viendo, che. Un abrazo grande. Nos estamos viendo, chicos. Si no nos cortamos más, estamos hasta las 3 de la mañana riéndonos. Ay, Dios. Abrazo por Jesse. Nos vemos. Hasta luego, un abrazo. Chao, chicos. Búscanos en nuestras redes sociales en Insomnia. Taller NB.

Llegó el bloque Travax. Quédate con nosotros. Que explote. Viste que cómo no va a decir que nosotros no cantamos y somos felices con él. ¡Hasta que explote! Bien, 23.05, ya nos estamos yendo de ya este tendría gran... que estar en casa comiendo. Sí, ya sé, maravilloso programa de todos los lunes acá por Radio Box 102.9, Insomnia. ¿Te acordás cuando nos íbamos en pandemia? Sí, así esquivando a la policía. Esquivando a la policía. No, pero igual da nada. Ahora cuando nos vamos tampoco hay era nadie. Era así, era de Walking Dead de la sí, calle, pero antes ¿verdad? Era peor todavía, ¿sí? Qué increíble, la ¿no? verdad que pasamos muchos momentos muy... Esquivando las flechas. Esquivando las flechas. Señor Marcelo Balateo, que hoy estuvo tranquilo. No, sí, sí, hoy no conté chiste, nada. Pero ahora estás un poquito mejor. No tengo, no pensé no, ninguno. Estás un poquito mejor que cuando llegaste. Me parece que se te bajó un es poquito. Es lo que el... vos te parece. No, no, por la nariz digo, viste que está más descansado. Puede ser. Me dio un par de ahí raquetazos, me cayó bien el raquetazo. Señor, despídase, señor. Chau, chau, nos vemos el lunes que viene. Ay, qué mal. Y abrazo para todos. Re mala onda el tipo. Abrazo no, puñito a la distancia. Claro. Guarda con el que ese, ¿cómo es ese? El herpes que herpes salió ahora. La culebrilla, claro. Señor Ariel Amaral. Y bueno, nos vamos yendo. Hasta el próximo lunes. Ya el lunes no va a ser Rocola, así que si no quieren mandar mensaje, no manden nada. Ah, el otro lunes. Ah, porque el lunes que viene creo que nos pegamos el faltazo. Creo, no. O sea, sí. Qué gente vaga, por nosotros, Dios. Nosotros queremos que el pero operador es el día descanse. Laburante. Nosotros te lo hacemos por amor. No, pero que el señor operador descanse. Que venga Claudia. Claro. Que venga acá Claudia, la jefa, a pasar música, que no viene nunca, viejo. Sí, sí. Claro. Vengo. ¿Qué problema es? Nosotros no venimos. Los voy a hacer sentir malos. Nosotros no venimos. No va a venir este que se hace. Bueno, sí, se hace el que va a venir, después no viene. Martina, ¿venís conmigo el lunes? No sé, está re cansada. Ni ella quiere, mira, ni ella. Te quiere, en cualquier momento la hacemos venir acá porque está re rebelde. Estuvo a punto de decirle qué decir. ¿Qué decís, tarada? Increíble, ¿eh? Ahí está el respeto. El respeto a la nueva generación, de la generación de cristal hacia nosotros, la generación X que rompió todo el molde. Dios mío, bueno, nos estamos yendo entonces con qué, Ari. Y nos vamos a ir con buena música, sí, obviamente, escuchando mucha, mucha música de joda. Los Pericos, desde Mil Vivos, haciendo Home Sweet Home. Nos estamos viendo el lunes que viene acá. Acá no, en mi casa. ¿Dónde? ¿En tus sueños? No, nos vemos el otro lunes. Sería el, el 7 de mayo, ¿sí? Lunes 8. No, 8. Lunes 8 de mayo, oito, acá. Nos vamos hasta el lunes 8, nos tomamos unas vacaciones. Qué y increíble. Volvemos, ¿sí? Nos vemos hasta después. Chau, chau. Por Radio Box.